Nada más entrar, me metieron por la vagina un cordón de prostaglandinas, sin preguntarme siquiera si daba o no autorización. Después me obligaron a sentarme en una silla de ruedas, por protocolo, aunque yo podía andar perfectamente. En la sala de dilatación me colocaron los cinturones, que me impedían prácticamente moverme. Yo quería moverme, pasear, trabajar con la pelota, pero en cuanto me movía venían a decirme que habían perdido la señal y que tenía que tumbarme en la cama y moverme poco. Mi parto se alargó. Una vez pasadas las 18 horas por protocolo, me pusieron oxitocina sintética y antibióticos. No tenía otra opción. Después tuve un tacto vaginal muy violento. Vino una ginecóloga y sin decirme nada y echó de la sala a mi compañero y me hizo un tacto muy doloroso y violento. Solo estás de 3 centímetros, me dijo. Me hizo tanto daño que le agarré el brazo. Después solo pensaba en que iba a volver a venir la misma ginecóloga y me iba a volver a hacer daño. Y volvió, y me volvió a hacer daño. Esta vez me espetó: si no dilatas en 3 horas, lo que no has dilatado hasta ahora, te hago una cesárea. Después supe que ese tacto doloroso en realidad fue la famosa maniobra de Hamilton, pero que no me dijeron nada, no me dijeron que me la iban a hacer. Nunca me informaron, me lo hicieron sin mi permiso. Son solo 2 testimonios sencillos de los miles que podría leer. No son más fuertes y no son los más violentos. Son 2, sin más. ¿Por qué? Porque la violencia obstétrica es algo más común de lo que pensamos. La mayoría de las mujeres con las que he hablado que han parido en el hospital, en mayor o menor medida, casi todas me han contado que se sintieron violentadas, culpadas por algo, insultadas, ninguneadas, doloridas, humilladas, cortadas, sintiéndose mal. El parto es un momento único, salvaje, indomable y delicado. Parir no es estar enferma. Parir es la naturaleza indomable que se abre camino a través de nosotras. Parir es decisión. Es esa parte que compartimos con las demás mamíferas, y parir nos devuelve a nuestro lugar. Sueño con una sociedad sana que sepa poner el parto en su lugar y protegerlo. Y para eso es imprescindible hablar sobre la violencia obstétrica, una violencia machista que el poder, a través del Estado y sus instituciones sanitarias, ejercen contra las mujeres embarazadas. A las mujeres que nos estéis escuchando, espero que este programa os sirva. A unas, a las que estáis embarazadas, que os sirva de herramienta. A las que lo habéis estado y habéis sufrido esta violencia, espero que os sirva de encuentro, de descanso, de rabia, de razón, para llamar a las cosas por su nombre. No tener apuro en decir: sufrí violencia obstétrica, nos jodieron nuestros partos, nos lo robaron, porque a las mujeres, se nos presupone incapaces. Y sí, esto se hace desde un poder, y lo hace una institución estatal, o sea que es el Estado contra la mujer y sus criaturas, una vez más. Hoy hablaremos sobre violencia obstétrica con Marta Busquets. Más adelante os la presentaré para que no la conozcáis. Mujeres, a capacitarnos, a hacer bloque, a protegernos, a cuidarnos. Nosotras somos las dueñas de nuestros partos, sean de una manera o de otra. Tenemos capacidad de decisión y la tenemos que defender. Busquemos apoyos, ofrezcamos apoyo y hagamos redes para todas las mujeres embarazadas que tengamos cerca. Os dejo con el tema que ha elegido Marta, de La Clica Pica, que se llama Fuego. Aurrera, comenzamos.

Bien, pues mira, Marta, la primera cosa que me surge es que me parece, ¿no?, que la palabra y el concepto violencia obstétrica es algo que cada vez está cogiendo más peso, es un término que se está haciendo más conocido, ¿no? Es porque al final de pronto se pone nombre y contenido, ¿no?, a esa sensación que muchas mujeres en nuestro parto pues hemos tenido, ¿no? Un momento que debería de ser propio, el parto, pues se nos ha robado en nombre del progreso, de la seguridad, ¿no? Conceptos uh-huh. bastante opresivos, a mi entender. Y ha pasado a mecanizarse y la mujer ya no pinta nada o pinta poco en el parto, ¿no? Y ahí te digo que está el sketch ese de los Monty Python, uh-huh. del sentido de la vida. Y entonces, pues, viene un poco la violencia obstétrica, ¿no?, a poner nombre a esa sensación de que salimos del hospital, muchas veces, en el mejor de los casos, con nuestra criatura en brazos y una sensación rara, ¿no? Por una parte, enamoradas y montadas ahí en el unicornio del amor con nuestras criaturas en brazos, pero por otra parte, con la sensación de un no sé qué horrible, porque hemos vivido algo que nos ha costado, no lo llegamos a identificar, porque está muy asociado, ¿no?, que en un hospital pues te tienen que cuidar y te cuidan, ¿no? Y es difícil uh-huh. entender que en un hospital te violentan, y más en un momento tan delicado como es el parto, ¿no? ¿Qué me dices con esto? Me ha encantado lo del unicornio del amor, tengo que decirte. Pues que el término violencia obstétrica es muy necesario. Ya sabemos que lo que no se nombra no existe. Tenemos que agradecer a nuestras compañeras de Latinoamérica que le pusieran el nombre, y aquí también ir con cuidado porque hay mucha gente, ¿no?, que no acepta el tema de la violencia obstétrica, que se lo lleva a lugares así un poco racistas, colonialistas, ¿no? De es que, claro, allí, ¿no?, allí hacen violencia obstétrica y aquí ya no. ¿Por qué? Pues porque somos mejores, ¿no? Aquí, por supuesto, también hay violencia obstétrica. A mí me ha pasado bastante a menudo, ¿no?, de ir a dar una charla o participar en una conferencia y entonces explicar pues cuestiones de violencia obstétrica, y que se te acerquen después mujeres a decirte: mira, es que a mí, yo tuve una sensación horrorosa después de mi parto, durante el parto, pero no podía, y precisamente porque no podían ponerle nombre, no podían ubicarla en algún lugar conceptual, ¿no?, esto que les había pasado. Y obviamente no necesitamos un término para legitimar lo que nuestro cuerpo siente y sabe, ¿no?, que o nuestras emociones que están heridas o nos sentimos mal, pero a menudo ayuda en ese proceso ponerle un nombre, ubicarlo en un lugar y empezar a hablar desde ahí, ¿no? Y después, bueno, el término pues efectivamente trae bastante batalla. Como sabemos, algunos colegios de médicos niegan que exista la violencia obstétrica o se quejan del término, les molesta que incluya la palabra violencia. A lo mejor las personas que no están tan politizadas por las circunstancias que sean, les resulta chocante, ¿no?, hablar de entrada de violencia. Cuesta asumir que vivimos existencias que en mayor o menor medida incorporan no solo violencias que sufrimos, sino también que ejercemos a diferentes niveles, ¿no? Pero también tengo que decir que poco a poco ha ido calando. Es decir, yo ahora ya llevo 10 años en este activismo, ¿no?, y hace 10 años éramos unas locas del parto, que hablábamos de cosas raras. Hemos visto cómo se ha incluido la violencia obstétrica, por ejemplo, la Ley Catalana de Erradicación de las Violencias Machistas, como resoluciones de las Naciones Unidas o del Consejo de Europa hacían referencia a la misma. Es decir, bueno, hemos visto cómo se le ha dado cobertura institucional a nuestras reivindicaciones, porque ya sabemos que las reivindicaciones de las mujeres en sí mismas no bastan a menudo. Pero bueno, yo creo que sí que ha habido una evolución positiva a nivel de término, y en cualquier caso creo que si ahora preguntaras, hace 10 años preguntabas a quien fuera qué era violencia obstétrica, la mayoría o no sabía, o se quedaba con una reacción a lo mejor mala, o lo que fuera. Y creo que 10 años después la situación ha cambiado, y que mucha gente sabe de qué estamos hablando cuando hablamos de violencia obstétrica, esté de acuerdo o no. Ostras, lo de esté de acuerdo o no también es fuerte, ¿eh? Bueno, Vale, Marta, para ayudar a las chicas que nos están oyendo, y vamos a llenar de el saco de contenido, ¿no? De violencia obstétrica. Un, dos, tres, respondo otra vez. A dos. Vale, correas en el parto. Claro, pues yo no soy médica, pero en los años de activismo sabemos, ¿no?, que se ha sistematizado el uso del registro cardiotocográfico, que son las famosas correas, tanto en semanas previas a ponerte de parto como durante el parto, y parece ser pues que no hay suficiente evidencia, es decir, están recomendadas en caso pues de que haya una situación de alto riesgo constatada, que requieran de monitorización constante, aún así no son del todo fiables, por lo tanto en sí mismas tienen que apoyarse en otro tipo de pruebas diagnósticas, y en la mayoría de mujeres que son sanas y que no necesitan un control continuo de digamos el monitoreo fetal, se puede hacer lo que se conoce como seguimiento intermitente, ¿no?, auscultación intermitente, y lo que provoca en muchos casos es que tengas que estar tumbada, ¿no?, atada, con libertad que te restringe la libertad de movimientos, con todo lo que esto implica a nivel de disconfort, de dolor o de miedo, o a nivel emocional durante un parto, ¿no? Y luego también está la parte, a lo mejor incluso una segunda parte de reflexión más perversa, que como hay máquinas que van pitando o no, aún se reducen más el personal sanitario en los centros hospitalarios, y te encuentras a una pobre matrona a lo mejor controlando a cuatro mujeres que están enchufadas a monitores, ¿no?, y de vez en cuando alguno pita y la pobre sale corriendo para allá. Bueno, sustituimos la mirada de una persona y el acompañamiento de una persona por una máquina. Muy fuerte. Según rompes agua, llegas y te meten el cordoncito de no me sale el nombre. El cordoncito este que te proglastina. Prostaglandinas, las según llevas, ¿no? Dices, a ver. Sí, como un tampón. Claro, eso es otro tema, ¿no? A menudo en España hay una tendencia bastante importante a inducir el parto. En inglés hay dos términos, uno es induction, que es inducir de cero, y el otro es augmentation, que es cuando tú usas medicamentos de acelerar de inducción para acelerar un parto que en teoría ya se ha iniciado. Hay muy pocos datos estadísticos o a nivel de registro de cómo de mucho o poco se usa esto, pero sabemos que en España sobrepasamos todas las recomendaciones oficiales. Y efectivamente hay una tendencia, ¿no?, a que desde esta idea de medicina tecnificada siempre tiene que estar pasando algo y siempre alguien tiene que estar haciendo algo, ¿no? Y esto a menudo juega en contra de un proceso vital complejo como puede ser parir, nacer, barra nacer, ¿no?, que tiene sus propios tiempos y que necesita, ¿no?, que dos cuerpos se puedan ir preparando para ese momento. Y en el momento en que tú, porque una mujer sencillamente ha roto aguas o está un poco dilatada o lo que sea, la induces, es un poco esta idea de podemos ir avanzando, ¿no? Lo que pasa que los medicamentos con los que se induce el parto o se acelera son medicamentos clasificados como de muy alto riesgo, tanto para la madre como para el bebé, puede causar sufrimiento fetal, incluso en casos graves la muerte, con lo cual son medicamentos de los que no tendríamos que abusar, o en cualquier caso no tendríamos que estar haciendo el uso de los que se hace. Luego puede haber pues riesgos de hemorragia, sufrimiento, varios temas, ¿no? Y sabemos también el tema de la cascada de intervenciones. Tú fuerzas a un cuerpo que no está en ese momento, está en un momento de parto determinado, lo obligas a acelerar, y no siempre esto va bien. Entonces, a menudo, esto provoca, lo que se conoce como cascada de intervenciones, ¿no? De que hemos acelerado un parto, ¡ay, el bebé no ha rotado, o no se ha encajado, o no sé qué, o no tal, o hay sufrimiento, entonces tengo que hacer otra cosa! Y ya, pues, vamos de intervención en intervención. Sí, porque es curioso, te meten el cordón, pero luego te atan para no moverte cuando está demostrado que el movimiento hace que tú misma sueltes las hormonas que tu cuerpo necesita para parir, ¿no? O sea, es un poco todo el rato todo al revés. Sigo, a ver, que me dejo muchas cosas seguro porque creo que es un saco muy grande. Sí, desgraciadamente. Episiotomía. Así, porque sí, ¿no? O sea, dinos. La episiotomía es bastante curioso, ¿no? Porque a menudo cuando pensamos en el día de la mutilación genital femenina, pensamos de nuevo, ¿no? Desde estas visiones colonialistas y racistas de esto es algo que pasa en otros sitios, ¿no? Que no tiene que ver con nosotras. Entonces, si tú vas y miras la mutilación genital femenina, lo que es, digamos, la intervención o mutilación de del órgano genital femenino, ¿no? Con base en creencias. En creencias que tienen que ver con la inadecuación de los cuerpos de las mujeres, ¿no? Entonces, en el momento que tú estás haciendo episiotomías por rutina, lo que hay es una creencia de que las vulvas, de que las vaginas no tienen la capacidad por sí mismas de hacer de forma correcta lo que tienen que hacer durante un parto. Y además también hay otro tema, ¿no? De que en nuestras sociedades tardocapitalistas, ¿no? Desde un punto de vista de medicina occidental, a menudo el embarazo, el parto, posparto pasa por muchas intervenciones, pero un parto suele estar instrumentalizado, pues si te tienen que meter unos forceps, te tienen que hacer una ventosa, pues van a cortar. Entonces, claro, el hecho de que cuando yo empecé también en activismo, creo que estábamos alrededor de un 60, igual ya bajando a 50, pero de episiotomía, significaba que más de una de cada dos mujeres que entraban a dar a luz salían con una episiotomía. Y esto hoy en día se ha podido reducir bastante. Incluso tengo compañeras que han estudiado matronería en Inglaterra que me dicen, yo me gradué sin haber hecho ni visto hacer ni una sola episiotomía. Está claro que si hay países en los que las mujeres están pariendo o se están acompañando partos sin necesitar episiotomía, pues no es normal que aquí acabemos todas. Yo misma tengo una costura en mi chocho que no había pedido, que no necesitaba y que me enfada pensarlo, ¿no? Y desde ese lugar, ¿no? Pues obviamente abusar de las episiotomías es misoginia en la medida que parte de la idea de que nuestros cuerpos no son adecuados, no pueden hacer lo que tienen que hacer y deben ser intervenidos. Y esto sin añadir la cantidad de riesgos que se normalizan de muchas usuarias, ¿no? Algunas de ellas pues son mis clientas, pues de problemas luego en el nervio pudendo, de cojeras, de dolores, de incontinencias, de dificultad para mantener relaciones sexuales, dificultad para andar o para estar sentada. Se banaliza todo esto que pasa y lo normalizan. Y no es normal que tengamos que vivir las vidas así. No, y es que además, bueno, es bastante, o sea, está demostrado que el cuerpo sabe por dónde tiene que rasgar, si tiene que rasgar en un momento dado. O sea, que es raro que un desgarro natural te haga tanta avería como una episiotomía, y eso no se quiere reconocer tampoco. Efectivamente, hoy en día la evidencia parece apuntar a esto que tú dices, ¿no? Se está constatando que a menudo te dicen, no, vamos a hacer esto para evitar un desgarro. Lo que pasa es que a menudo los desgarros son más fisiológicos, son menores, ¿no? Y son más fácilmente reparables que el hecho de un corte quirúrgico a ciertos niveles del tejido. Entonces, desde esa perspectiva, pues hoy en día cada vez más se dice que igual hay que estar atentas a ver qué pasa, ¿no? Antes de cortar por lo sano, y nunca mejor dicho cortar por lo sano, porque estás cortando algo que está sano, sí, porque sí. Te da la gana. Sí, sí, total. Bueno, la lista es interminable. A mí, por ejemplo, me parece importante porque, bueno, yo cuando lo vi me quedé asombrada con la maniobra Christeller, cuando vi uh-huh. un vídeo sobre ella, y bueno, después he conocido a varias mujeres que se la han practicado y es que me alucina que se siga practicando. Totalmente, yo de hecho me hicieron en mi primer parto una Christeller sin avisarme. Es una maniobra que en muchos países de nuestro entorno europeo está directamente prohibida. Una persona profesional que la utilice perdería la licencia. Y aquí en España en teoría te dicen que está desrecomendada, pero sabemos que pasa día sí, día también. Y es muy triste y muy lamentable que no hayamos logrado solucionar esto. Yo también tuve un caso, el único caso que he tenido, donde constaba en la historia clínica el uso de una aplicación de una Christeller. Y a pesar de ello y de que se pusieron las quejas correspondientes, no sucedió nada ni al ginecólogo ni a la matrona que estaban implicados en esa Christeller, ¿no? Básicamente se normalizó la normalidad de ese concepto horroroso que incluye infinitud de violencias. Se normalizó, se relativizó y aquí paz y después gloria, ¿no? Y de nuevo, para quien no lo sepa, pues una Christeller es cuando alguien se sube encima de la barriga de una embarazada y aprieta con los codos la barriga para forzar la salida del bebé, ¿no? Y esto, aparte de que no tiene ningún beneficio, pues tiene una serie de riesgos, tanto de lesiones para la madre como para el bebé, etcétera. Y antiguamente era muy típico, cada vez menos esperamos, ¿no?, ver mujeres que acaban de parir con la barriga totalmente amoratada de la Christeller. Ay, madre. Es muy fuerte, ¿eh? Es duro. La maniobra Hamilton sin consentimiento, sin información, es algo que se da mucho, ¿no? O sea, tú te están haciendo un tacto, que también está, o sea que es un no parar, ¿no? Esto, pero te están haciendo un tacto, que se deberían de hacer los mínimos posibles, pero tú pasas por el hospital y te mete la mano en el chocho hasta el vecino del quinto, y de repente pues te han hecho una maniobra, te han hecho un tacto muy doloroso y no te lo han dicho que te han hecho una maniobra porque tu parto va lento según ellos. Totalmente. Además, especificar que siempre lo aclaramos desde Donayum que la maniobra de Hamilton es una inducción mecánica, porque a veces te dicen, no, me van a hacer una ayudita. Es como la maniobra de Hamilton técnicamente es una inducción, lo que pasa es que es una inducción mecánica, no farmacológica, que consiste en que hacen un tacto y con los dedos, ¿no?, separan las membranas. Y sí, efectivamente, también históricamente ha habido las campañas, por ejemplo, de no os bajéis las bragas, porque era muy típico, pues eso, ¿no? Usuarias que iban a las últimas revisiones del embarazo, les decían, ponte aquí que te voy a hacer un tacto para ver de cuánto estás dilatada, que sabemos que no es recomendable, no es indicador de nada, puedes ponerte de parto de hoy para mañana. Además, ahí puede haber riesgo de infección, ¿no?, que te estén metiendo la mano la gente, etcétera. Y entonces luego, sin avisarte, pues te hacían una maniobra de Hamilton, es decir, te inducían el parto sin pedirte tu consentimiento informado, ¿no? Y esto también, bueno, sigue sucediendo, desgraciadamente. También pienso que precisamente desde este lugar de que cada vez más mujeres, más usuarias tienen una conciencia de que todo esto puede pasar, están más vigilantes y eso, ¿no? Cada vez más mujeres, por ejemplo, declinan tactos al final del embarazo. Ya, pero tienes que estar a la gresca un poco, ¿eh? Bastante. Sí, tienes que hacer el máster obstétrico y tienes que estar bastante pendiente un poco de, desgraciadamente, no hay ámbitos que no se sienten muy seguros y que la sensación es de tengo que estar atenta, alerta, ¿no? De a ver qué van, si es que me van a intentar hacer algo, ¿no? Lo mejor para parir, ¿no? Totalmente. Muy fuerte. Bueno, forceps, ventosas, cesáreas a trocomocho, incluso porque se va de vacaciones el ginecólogo que te toca. Uh-huh. O sea, la lista es interminable, incluso hasta que la gente igual se piensa que es una broma, pero que te llamen gorda, que te digan que vas a parir peor porque has engordado. Que te culpen porque no estás dilatando como deberías. Sigue tú, porque... Totalmente. A mí esto de gorda también me pasó porque yo en los dos embarazos he acabado pesando 99.99 kilos. Esto es algo que mi abuela y mi madre me explicaban, que ellas también retenían un mogollón de líquidos, por ejemplo, y yo pues normalmente peso unos 63, o sea que estamos hablando de tranquilamente 37 kilos engordados, ahí es nada. Pero es verdad que luego los pierdo después al muy poco tiempo. Pues oye, el machaque que hubo con este tema, los comentarios durante el parto, ¿no? Como si yo, además, yo el primer trimestre me encuentro bastante mal, entonces vomito y pierdo un poco de peso, y era esta sensación de yo no estoy haciendo nada diferente, sencillamente esto es lo que está pasando con mi cuerpo, confío porque mi madre y mi abuela me lo han dicho, que a ellas también les pasó y ya está, ¿no? Y bueno, la gordofobia que está presente también a muchos otros niveles, por ejemplo, he hablado últimamente, ¿no?, también con compañeras del País Vasco en unas jornadas de cómo el hecho de la gordofobia luego te impide el acceso, por ejemplo, a listas de reproducción asistida o se te cuestiona, ¿no?, el tema de si tú quieres tanto a tu bebé, te esforzarías, ¿no?, por adelgazar o no engordar tanto, con todo el terror psicológico y emocional que implica esto para las usuarias, ¿no? Y efectivamente el tema de forceps, cesáreas, etcétera, va todo en la misma línea y siempre hay como, a mí a menudo creo que hay un discurso muy culpabilizador, porque cuando tú confrontas, por ejemplo, ¿no?, a personas del estamento médico, diciéndoles pues que se sobrepasan todas las recomendaciones necesarias de forceps, de entonces un poco el argumento es culpabilizar a las mujeres. Claro, es que en España las mujeres hoy están mayores, son sedentarias, tienen sobrepeso, fuman, y entonces claro, vienen aquí y pretenden dilatar, ¿no? O pretenden un parto respetado, un parto fisiológico. Es como, por supuesto, por supuestísimo, ¿no? Y desde ese lugar se nos culpabiliza a nosotras de algo que es una reflexión estructural de cómo se ejerce la obstetricia en este país. Es que es fuerte, ¿eh? Es muy fuerte. Totalmente. Muy fuerte. Oye, que se me olvidó decirte que Crystal Lady Hamilton, apellidos de hombres, ¿no? De tío. También, sabía mucho de partos estos. Sí. El inventor, por ejemplo, de los forceps escribió que los inventó porque estaba aburrido de mirar cómo se abría un agujero. Madre, ¿no? Es como, ¿para qué te vas a esperar a que se abra un agujero que tarda horas? Y además en aquella época así como victoriana, ya te imaginas, si ya puedes llegar y arrancar el bebé con los forceps, irte a tu casa y chao. Ya, qué fuerte. Y bueno, mujer racializada, migrada, ¿qué nos cuentas sobre eso? Pues obviamente, como en todo en la vida, hay ejes de opresión diferentes, ¿no? Y obviamente el hecho de ser mujer migrante racializada, pues desgraciadamente incrementa los riesgos de sufrir violencia obstétrica a diferentes niveles. Por ejemplo, algunos de los casos más sonados que ha habido en España sobre violencia obstétrica tienen que ver con mujeres que no son autóctonas, por llamarlo de alguna manera, uh-huh, y también a menudo no racializadas. Uno de los casos que hubo aquí en Barcelona hace algunos años ya, creo que era el caso Nancy, era una mujer extranjera racializada que acudió a parir a su hija con una compañera de piso y practicaron sobre ella y su hija unos forceps, 4 o 5 estudiantes, y la menor pues nació con problemas por fracturas craneales, etcétera. También nosotras desde ONAYUM hemos interpuesto quejas y nos hemos movilizado porque los servicios sociales catalanes en un momento dado cambiaron el protocolo de maltrato infantil, incluyendo maltrato neonatal. Entonces, claro, se daba la situación, ¿no?, de que lo que sería el ejercicio de derechos fundamentales en el ámbito sanitario, como por ejemplo el consentimiento informado, poder decidir si quieres una intervención que te proponen o no, si iba acompañado de otros ítems, motivaba una posible intervención de servicios sociales. Y obviamente, si ves el resto de ítems, sí, sí, aparte de que son bastante subjetivos, señalan a una población determinada, ¿no? No tiene situación regular. No tiene trabajo, tiene trabajo o tiene sobrecarga, múltiples trabajos, ¿no? Claro, no tiene entorno familiar en el lugar. Claro, al final está señalando a poblaciones determinadas, concretas, ¿no? Y el resultado es racismo estructural, obviamente. Además de, bueno, pues de las quejas que hay, ¿no? De en hospitales, por ejemplo, donde hay una alta población inmigrante, a veces los comentarios despectivos, ¿no? De no se enteran, es que ahí en su país, como lo hacen de otra manera, aquí no saben, ¿no? Y yo siempre cuento una historia bonita, que es que aquí en el norte de Cataluña, una zona con gran presencia de población de África subsahariana, bueno, se encontraban con la situación que las mujeres iban a parir, se encerraban en el lavabo y no salían hasta que habían parido, porque decían que los médicos blancos estaban obsesionados con hacerles cosas y ellas querían ir y parir y punto, ¿no? Entonces esto motivó que ese hospital creara una sala de parto así más fisiológico, con lianas, con ducha, con pelota y tal, y esto fue motivado por estas mujeres inmigrantes en resistencia que no se querían dejar tocar por estos médicos para parir tranquilas. Y durante bastantes años muchas mujeres de toda Cataluña conducían 1 hora y media o 2 para ir a parir a esa sala, ¿no? Entonces, tenemos que abandonar estas ideas de que aquí lo hacemos todo bien y no tenemos nada que aprender de otros lugares. Yo también mantengo la idea de que tenemos que recuperar un poco también, o sea, aprender de otros lugares, pero recuperar nuestra sabiduría, porque ha habido un momento en el que nos la han robado. Porque, totalmente. Porque, me adelanto un poco a la... Bueno, no, la voy a dejar para luego esa pregunta, porque me ha... porque quería seguir un poco con el guión que me había puesto y decir por qué nos dicen que esto lo hacen todo el rato por nuestro bien, ¿no? Hace poco hablaba con un matrón y me decía, ¿no?, que los, o sea, que nos asusta, ¿no?, mucho con el tema de la muerte de las criaturas al nacer y tal, pero que eso es algo que se da mucho, ¿no? Y como que utilizan eso un poco como chantaje, ¿no?, para hacernos pasar por todo esto, ¿no? Nos meten miedo con eso, porque todas estas medidas en principio nos las venden como que es por nuestro bien, que últimamente se ha puesto muy de moda esta frase, y resulta que justo lo que está evidenciando es que la tasa de peligros es mayor, ¿no? Totalmente. Pero la frase de por nuestro bien o por tu bien es una frase muy complicada, porque a nivel histórico macroestructural, ¿no?, esconde a menudo presiones muy bestias que se ejercen en personas en nombre del bien común, y luego preguntar qué es el bien, ¿no? En este caso, ¿qué es el bien? Claro, en el momento en que los estados empiezan a entender los números demográficos en términos de capital, ¿no?, de capital humano, de gente que puedes poner a producir, gente que puede dar las guerras y tal, se obsesionan bastante con el tema de la mortalidad infantil, y la reducen no desde un lugar de dignidad de las personas recién nacidas o de dignidad de la infancia, sino desde un lugar de necesitamos capital humano. Y desde ese lugar también, ¿no?, paralelamente, pues se desarrollan las técnicas así de la medicina y entramos en este bucle de tiene que sobrevivir el bebé, ¿no?, tiene que sobrevivir la madre, y no nos preguntamos a lo mejor a veces el cómo. Es esta frase horrorosa de tú y el bebé estáis bien. Es como, bueno, podría estar igual de bien, pero sin haber pasado por esta cosa horrorosa, o podría haber pasado por esta cosa horrorosa y al menos sintiendo que alguien mostraba empatía y humanidad hacia mí, ¿no? Entonces, efectivamente, a veces los bebés y las bebés mueren, y esto puede pasar, y a veces se crea la ficción de que si se hace todo de una determinada manera, esto no va a pasar. Y luego a veces este relato heroico, médico, científico, técnico, ¿no?, la medicina salva muchas vidas, ¿no? Y las personas que nos dedicamos al ámbito de la salud, desde una perspectiva más de derechos humanos, comunitaria, etcétera, sabemos y está demostradísimo, y esto está pues en cosas cero sospechosas, sea en sistema como la OMS, cosas así, que la mortalidad infantil en el parto, etcétera, a todos los niveles, baja mucho en el momento que tú tienes a población respirando aire libre, descansando cierto número de horas, comiendo comida saludable. Es decir, que obviamente la medicina puede salvar vidas en un momento determinado, sí. Que a gran escala esta reducción de la mortalidad se produce por circunstancias de los indicadores de calidad de vida de la población, sí. Y dicho esto, pues que cuidado con matar moscas a cañonazos, porque a veces muchos de los riesgos que se presentan durante un embarazo o un parto pueden haber sido causa, ¿no?, de esta cascada de intervenciones que decíamos. Ay, es que los bebés sufren en un parto, ¿no? Ya, pero si están todos con oxitocina sintética, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, claro. Sí, sí, total. Es como lo de, no, te voy a hacer la maniobra y te hincho a antibióticos, porque como has roto aguas antes de iniciar el trabajo del parto, ¿no? Totalmente. Pues te voy a hinchar a antibióticos por protocolo, ¿no? Bueno, y bueno, pues eso, es un chorreo sin fin de contradicciones y de vulneraciones que a ver si poquito a poco pues nos vamos ahí capacitando y haciendo un poco de piña y fuerza. Quería preguntarte, claro, porque cuando estás embarazada, porque antes has hablado de lo que hay detrás algo bastante turbio, ¿no?, de todo esto, y resulta que cuando estás embarazada, ¿por qué recibimos de otras mujeres todo el rato experiencias traumáticas sobre el parto? Porque eso es algo que, no, o sea, pasa, yo no sé si te ha pasado a ti, pero sí, constantemente es algo porque, ¿no?, nos quedamos como con ese silencio dentro y necesitamos soltarlo y, o sea, es como algo, es, no sé, si tienes alguna opinión sobre ello, algo que decir. Sí, bueno, lo primero de todo, lo normalizado que está, pues los relatos de parto violentos. Muchas mujeres te lo explican, ¿no?, desde este lugar de no tener conciencia pues de que han recibido violencia o que están hablando de cosas muy fuertes. A mí, por ejemplo, me pasó en el primer embarazo, el padre de mi hija

de toda la parte corporal que puede tener la experiencia maternal en caso de que gestes y de salud. Luego todo el tema, ¿no?, de muchas de ellas que explican que tienen flashbacks de por vida en el cumple de sus hijos, ¿no? En vez de poder celebrar ese día, tienen que andar evitando los flashbacks. Yo también recuerdo mucho, yo siempre lo explicaba, ¿no?, porque yo hice toda la formación de asesora de la Liga de la Leche. Y bueno, pues ibas a grupos de, ¿no?, venían mujeres que estaban recién paridas con sus bebés y todo. Y una de las cosas que más me llamaba la atención, pobrecitas, era que en muchos casos los problemas de lactancia eran, y obviamente no quiero decir que no puedan existir problemas, entiéndeme, problemas de agarre o lo que sea, pero veías a esos bebés con el ceño fruncido, las madres con cara de tristeza, que a lo mejor no se podían ni sentar de la episiotomía, ¿no? Y básicamente eran dos personas enfadadas y tristes después de un momento traumático, y esto a menudo se solucionaba con mirada, ¿no? Con mirada, con acompañamiento, con preguntar cómo estás, cómo está tu bebé, claro, ¿no? Como con acoger y escuchar esa experiencia y un poco desde ahí reconstruir, ¿no? Pero al final era como bebés con cara de estar enfadados y de estar tensos, ¿no? Y qué horror y qué tristeza que esto tenga que ser como nazca mucha gente. Ya. Bueno, hace poco, lo cuento como anécdota, le contábamos a nuestra hija que antes a las criaturas se les cogía de los pies y se les daba un azote en el culo al nacer y se quedaba. ¡Qué locura! Es que es muy loco, mira, estoy ahí como quitándome vicios, es cruel. Sí, sí. O sea, ¿cómo no va a haber luego una sociedad como en la que vivimos, ¿no? Y a mí me interesa que la gente tenga esa conciencia de que es súper importante. El nacer es súper importante y tenemos que hacer algo para poder cambiar esto. Bueno, es que ahí también hay un tema para mí de deshumanización. Primero, las mujeres, obviamente, ya sabemos que en un patriarcado estamos deshumanizadas, pero también está deshumanizada la infancia, ¿no? Y en particular las personas recién nacidas. Yo creo que muchas de las pruebas o instrumentos que se usan en un nacimiento tienen que ver literalmente con el hecho de que cuando se concibieron estos instrumentos, a las personas recién nacidas no se las consideraba personas. De hecho, en la historia de pediatría, pues hasta entrados los años 80, se operaba a bebés y a niñas y niños pequeños sin anestesia, es decir, se les dormía pero no anestesiaba, y muchos de estas personas morían de dolor durante las intervenciones. En aquella época, pediatría sostenía que no podían sentir dolor las personas recién nacidas ni las personas de la infancia, y fue el activismo de las madres, algunas de ellas que se habían muerto sus hijas e hijos en operaciones a corazón abierto, cosas así sin anestesia, las que lucharon mogollón para que se reconociera que la infancia sentía dolor efectivamente y que tenía que ser anestesiada. Entonces, claro, es que venimos de este nivel de deshumanización, ¿no? De gente que ve a un bebé llorar y se echa a reír porque no es capaz de sentir la más mínima empatía por el hecho de que hay alguien que está llorando y que está sintiéndose mal, ¿no? Y de ahí, pues, se explican muchas cosas. Sí, sí, es muy duro, es muy duro, ¿eh? Porque nosotros que somos la sociedad avanzada, el primer mundo, abanderados de los derechos humanos y toda esta basura, pues resulta que, hostia, tenemos debajo de la alfombra un montón de mierda. O sea, efectivamente, tenemos mucho que revisarnos antes que dar lecciones. Sí, sí, es asombroso porque de verdad que oyes a la gente hablar en general, y pues igual eso, no, es que fíjate que estás que está todo el día con el niño, o sea, joder, y dices, ¿por qué no te revisas? ¿Por qué no levantamos la alfombra y que salga la mierda? Porque, ostras, es muy duro, es muy duro, y a las criaturas, bueno, les toca mucha violencia. Una de las peor partes, sí. La verdad que sí. Antes de que me has sacado el tema de otras culturas y cómo han sostenido, ¿no?, esa capacidad de parir, y yo tenía preparada esta pregunta, ¿no? Antes parir era un territorio de mujeres, ¿no? Comadronas, parteras, orguiña, quizás se mete la macho mano y el parto se medicaliza, se institucionaliza y se nos arrebata la capacidad de parir libres y sin violencia. Y claro, ¿no? Pues, ¿qué me dices con eso?

Uh-huh. Siempre organizarnos. Yo creo que, o sea, que hemos apuntado a diferentes cosas. Por ejemplo, empezando por, sin hacer un proselitismo explícito, ¿no? El hecho de poder hablar a tu entorno de que has tenido dos experiencias de parto guays o una experiencia de parto, o poder verbalizar, tener el recurso, ¿no?, de poder decir yo he sufrido violencia obstétrica, visibiliza. El hecho de, pues, desde las asociaciones, el trabajo que se hace también a nivel institucional, desde el momento en que tú, pues, tienes una amiga embarazada y la acompañas y le ofreces recursos sin obligarla, pero a lo mejor le lanzas ideas que puede repescarse, le echas un cable para que esté más contenta durante ese embarazo y además la acompañas a visitas a centros, no sé, creo que hay diferentes posibilidades a nivel de organizarse, tanto a más a nivel local o más de persona a persona, como más a nivel institucional. Aquí ya cada una en los ámbitos que se pueda sentir cómoda. Y, por ejemplo, pues este programa de radio, seguro que si alguien lo escucha puede ayudar, ¿no?, a que otras personas sepan que esto pasa, que esto existe y qué alternativas puede haber. El parto en casa, todo bien. Pues yo creo que el parto en casa tiene que ser una opción. El parto en casa implica, yo creo que levanta muchas ampollas porque pone en evidencia que el modelo hospitalocéntrico no necesariamente es el correcto y que precisamente los modelos hospitalocéntricos seguramente promueven la medicalización a muchos niveles y por lo tanto pues puede haber violencia obstétrica. Esto no significa que en un parto en casa no pueda haber violencia obstétrica. Uh-huh. Esto seguramente no. Y en cualquier caso, yo, por ejemplo, creo que hay una reflexión de tiene que ser elegido. A nosotras nos produjo mucha tristeza cuando pasó toda la pandemia del COVID, que los partos hospitalarios eran absolutamente de terror. Muchas usuarias se refugiaron en el parto en casa, es decir, aumentó muchísimo la demanda de parto en casa y no, de hecho, no había suficientes equipos para atender a todas las mujeres, ¿no? Uh-huh. Y esto da rabia, porque es decir, esta es una decisión que tenemos que tomar desde un lugar de deseo, de lo que nos hace sentir cómodas, de lo que queremos. No desde un lugar de huida de los niveles de violencia tremendos en los centros hospitalarios, ¿no? No queremos mujeres eligiendo desde el miedo o desde la huida a la violencia. Queremos mujeres que eligen desde un lugar de bienestar y de deseo, ¿no? Pero sí, en cualquier caso, yo he parido en casa, de hecho, a mi segundo hijo, y soy defensora de que pueda existir esta opción para la mujer que lo desee, y esto también incluiría, obviamente, que forma parte de la cartera de servicios públicos, porque ahora mismo es un recurso que tienes que pagártelo de tu bolsillo, y sabemos que las barreras de acceso económicas existen, y yo quiero las mismas opciones para todas. Todas. Hablaba hace poco con una, bueno, ya va a hacer un año, con una amiga, con una compañera, y me decía, jodía, es que no puedo, o sea, ¿sabes?, plantearme parir en casa porque, claro, no me da. Y, tía, pues vamos a hacer algo, ¿no? O sea, ya sea vender camisetas, hacer, no sé, intentar hacer una recaudación entre todos, ¿no? Y organizarnos. Uh-huh. Pero se crea un poco ese sentimiento que tenemos como, joder, tía, pero es algo egoísta, ¿no?, entre comillas. Y lo decía, no, tía, que no es egoísta, que esto es un rollo social, o sea, que tu criatura nazca en otras condiciones es algo social, no es algo totalmente tuyo. O sea, no es algo tuyo, es algo social, es un cambio. No lo hacemos para que tú puedas, que también. Eso es secundario, pero ahí detrás hay una razón política también. Totalmente. Y es que el hecho de que no esté la opción pública también tiene que ver con una estrategia política de que los partos y embarazos sucedan de una determinada manera. Entonces yo creo que ahí es legítimo apartarse, ¿no?, si no queremos esa manera. O sea, no es casualidad que haya formas de nacer que estén incluidas y formas que no. Aquí en Cataluña, por ejemplo, se ha luchado mogollón por los centros de nacimiento públicos, y también está habiendo una batalla política, ¿no? El primero está actualmente cerrado porque se trataba fatal a las comadronas, ¿no? O sea, al final el sistema está subvencionando o está promoviendo unas formas determinadas de parir, y las que a lo mejor se acercan más a los intereses de las mujeres no las está fomentando. ¿Por qué? ¿Sabes? Claro, claro. Sí, sí. La razón siniestra. Sí. Sí. Pues bueno, Marta, yo me ha encantado esta entrevista. Si tienes, si te gustaría decirnos algo, mira, ¿sabes lo que se me ocurre? Recomienda alguna lectura para las amachus o que nos están escuchando, las familias o lo que sea. A ver, esta pregunta de repente me viene un poco así, bueno, pero a ver, ya voy, se acerca Santa Jordina aquí en Cataluña, que es muy importante en el de libros, voy a hacer un mini publi. Yo tengo un libro publicado que se llama Mi embarazo y mi parto son míos, que es una guía de derechos para embarazadas con la editorial Polen, y luego hoy en día hay bastantes libros. Por ejemplo, Laia Casanova ya ha publicado varios libros sobre, más enfocados desde el punto de vista de Jazz Comadrona, de pruebas y de información en relación al proceso médico del embarazo, el parto y el posparto. También hay libros, ¿no?, sobre la dimensión emocional también de embarazo, parto, posparto. Los típicos clásicos de Casilda Rodríguez, toda esta visión política de qué representa a nivel simbólico, a nivel social, cómo se intervienen embarazos, partos, pospartos. En su momento pues también leí como los típicos, ¿no?, de Michel Odent. Bueno, hoy en día yo creo que por suerte cada vez más hay bastante oferta para ponerse las pilas en relación a la maternidad, ¿no?, y buscar un poco de alternativas. Oye, una pregunta, planes de... Ay, también, perdona, que se me olvida. Sí. También participé en un libro que se llama Partos Felices, que está en catalán y en castellano, diría que no está en euskera, que son relatos de parto felices, precisamente para cambiar un poco la idea, ¿no?, contrarrestar este bombardeo de partos de terror que nos explica la vecina. Sí. Ay, se me acaba de ir. Ya lo siento. Lo siento. No, yo que he improvisado ahí un poquillo y se me ha ido. Bueno, pues nada, te agradezco un montón tu tiempo y espero que hayas estado a gustito. Y bueno, si tienes algo más que decirnos, por favor. No, solo de nuevo es que ricasco por contar conmigo y nada, cualquier cosa que necesitéis, pues aquí estoy. Sí, vale, pues muchas gracias, Marta. Suri. Nada, estamos en contacto y espero que esto haya sido una herramienta para todas las amachus que tengan que verse ahora un poquillo. Ah, sí, perdona, mira. Ah, mira. Los planes de parto. Porque siempre te dicen, no, tienes que llevar el plan de parto, no sé qué. ¿Sobre eso qué nos tienes que decir? Los planes de parto es importante saber que son legalmente vinculantes, forman parte de la figura de las instrucciones previas o voluntades anticipadas. Podemos redactarlos como queramos, no estamos obligadas a presentar un plan de parto de acuerdo con la propuesta del hospital. Es decir, podemos hacerlo a mano, podemos hacer en Word, podemos hacer el que queramos. Los planes de parto no solo tienen que incluir, porque a menudo por trayectoria activista, cuando empezaron a surgir los planes de parto, estaban, digamos, dirigidos a contrarrestar la medicalización de rutina, ¿no? Entonces estaban más basados en parto fisiológico. Pero hoy en día yo incluso he visto partos de cesárea, hay planes de cesárea, planes de inducción, planes de parto que incluyen cuidados postnatales. Es decir, es una oportunidad, yo creo, como mujeres, como usuarias, de reflexionar un poco sobre desde qué lugar queremos afrontar un poco el proceso. Habrá gente que querrá algo más fisiológico, gente que querrá algo más medicalizado, ¿no? Creo que para los profesionales a veces alucino de que se lo tomen tan a mal, ¿no? Cuando pienso, es una muy buena oportunidad, y más en un hospital grande, que no conoces a esta persona, que a lo mejor es la primera vez que la ves en tu vida, te puedes leer aquello rápidamente y ver un poco por dónde van sus necesidades. Es ponerte más fácil tu trabajo, ¿no? Si en un centro nos dicen que no quieren aceptar el plan de parto, que sepamos que están obligados a aceptarlo, pero igualmente, si tenemos alternativas, y ya sabemos que esto con el principio de territorialidad no siempre se cumple, porque a veces hay un solo hospital, ¿no? Pero si tenemos la opción y resulta que en un sitio nos están poniendo pegas, pues igual puede ser una bandera roja para considerar irnos a otro sitio, por ejemplo. Claro, porque eso mucha gente no sabe, pero tú puedes elegir el sitio donde vas a parir. Porque yo me... Sí, sí. Y hay mucha gente que no sabe. Y dices, oye, aquí hay unos cuantos sitios, ¿no?, que se puede parir de una manera más respetada. Y la gente se piensa que te toca parir en Cruces, por ejemplo, que es lo que a mí me pilla más cerca, que es como la fábrica de niños. Y dices, no, pero te puedes ir hasta a parir a Arrasate, que es uno de los sitios donde... Sí, podrías. Y la gente dice, ah, sí, pero puedo. Sí, sí, puedes. Claro, tienes derecho. Y eso, por ejemplo, pues, no se sabe, ¿no? No se conoce, ¿no? Es, no sé, claro, igual también. Tampoco está... se da la información, eso, ¿no? Porque es. A menudo, aunque legalmente tienes derecho, la información que se da a muchas usuarias es tienes que ir al hospital de tu zona. Sí, entonces, sí. Incluso a veces entre hospitales, al menos aquí en Cataluña pasa, se boicotean un poco las derivaciones. Obviamente se acaba haciendo, pero bueno, que remolonean un poco, ¿sabes? De entrada no lo ponen fácil a veces. Sí, sí, totalmente, totalmente. Oye, Marta, pues eso era lo que se me había olvidado, es que ricasco por llenar de contenido político este ámbito de nuestras vidas y de la sociedad. Que, un placer. Eso es lo que a mí me parece súper importante, llenar de contenido político todo esto porque no se puede despolitizar. Perfecto, pues... es que ricasco de nuevo. Bueno, pues estamos en contacto, Marta. Agur. Un abrazo, agur, agur. Bueno, espero que os haya gustado. Hasta aquí la entrevista. A Marta la podéis encontrar en las redes antisociales, Marta Busquets. Y bueno, espero que os haya servido, os haya gustado y hayáis encontrado razones y herramientas en ella. Seguiremos hablando de esto y mucho más en La Grieta. Os dejo con el segundo tema elegido por Marta, de Coldplay, Neptuno, Oli Tabú y Mayo. Es que ricas. Seguimos apañándonos las con nuestra manada amada de desviadas, sujetándonos cuando la vida aprieta, acompañándonos la mejor receta. Lo peorcito se juntó para ver el mundo menos feo, para poder reír o llorarlo sin miedo. Al veros luchar me dan ganas de pelea, por las que nos quitaron lo que sea. Mamás y abuelas nos habéis inspirado para respirar en un sistema asfixiante, a moverme porque si no me estanco, y soñar aunque joda despertarse. Y aunque joda despertarse, sé que puedo sujetarme esa red que hemos tejido, nuestro hogar, nuestro nido. Y aunque joda despertarse, sé que puedo sujetarme esa red que hemos tejido. Si la vida aprieta, sabemos sujetarnos. Te presto mi hombro, las caricias de mis manos. Si el día reluce, vamos a disfrutarlo. Échate unos cantes que juntas nunca hay para tanto. Las birretas y culegas no anemos a planer. Bulliam si me va lenta. Ahora prefereix dir-te trucam si la cosa se't posa malament. Cap això estem i no sé quin plan tens. No li posem friends i ens quedem fins al matí. I a vegades patinem i què vols que hi fem? I se la vi. I per les àvies i les mares a doble jornada. D'elles hem après l'amor i que el que no cuida mor. Que el que no paga amb diners és el que té més valor. És el que té més valor. Vaya mal cor més ple. Mai amb el cor més ple, sempre amb aquestes ganes de caminar i de viure entre germanes, d'imaginar el futur, de perdre les batalles i de poder aturar-se quan estem cansades. I si un dia et surt per renunciar, mira i pensa en el que hem enxerxat, en la vaina, en la rèvol, en la gordi, en la marfe, en la clanda i fa que la poli. Hem plorat, hem rigut, hem fet el trapella, hem omplert d'amor cada racó, cada estrella, ens hem il·lusionat en cada CCO, hem pensat que juntes, tia, tot era millor. Mai amb el cor més ple, sempre amb aquestes ganes de caminar i de viure entre germanes, d'imaginar el futur, de perdre les batalles i de poder aturar-se quan estem cansades. Que joder.